tenés avance propio, yo no sé por qué te ganaste ese derecho de alguna manera. Me estoy enterando. Te enteraste al aire directamente. Digamos, estoy esperando, digamos, alguna carta de un oyente diciéndome extraordinario. Nati Género, buen día también, ¿cómo Hola, estás? Hola, buen día. Hoy vamos a escuchar en una primera parte de este Clinamen a Camilo Blajakis, un poeta que estuvo mucho tiempo preso, porque ese es el término que le corresponde a alguien que está en un instituto de menores, y con él conversamos acerca de si el arte salva. Salvar no es una salvación ni religiosa ni una cosa que va a pasar después de la muerte, sino algo para ahora, para la vida, que es lo único que hay, lo único que sabemos y que a mí me importa realmente hacer, vivir. Estaba preso y si bien había un montón del dolor que es estar encerrado, ya naturalmente uno va a estar mal, afligido, podrá ser más fuerte, están los pibes que más tienen más de retina y eso, que se la aguantan más, ponele, pero igual uno está encerrado. Y a mí me estaba como aliviando y a la vez también lo que me ayudaba era el arte, era como para construir un mapa específico para mi vida. Decir, si sumo arte más vivir, el resultado va a ser positivo. Yo lo estaba viendo así, digamos, yo decía, en algún momento me voy a ir de la cárcel, la vida va a seguir, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Me resigno, estoy preso, ¿qué hago? Sí, mañana puede venir la requisa. ¿Y qué me está pasando cuando escribo? Y me estaba pasando algo lindo. Eso, como que me estaba diciendo, cada letra que escribas, un día más de vida, ¿viste? Una semana más, un año más, un poco de aire. Sí, lo que pasa es que escribir para mí es salir y volver, salir y volver. Salgo a la calle, salgo a la realidad, vuelvo, pum, diagnóstico. Salgo, pum, me pasó esto, me pasó lo otro, pum, me afectaron cosas. Esto es que todo lo que hay te afecta, ¿viste? De alguna manera. Pum, escribir, a ver, como salga, ¿eh? Cualquiera lo puede hacer, como salga, pa, pa, pa, pa, pa. Claro que siempre lo técnico, bueno, yo aprendí lo técnico, leer te trae, es simple, la técnica para escribir se logra leyendo. Es como todo, el mecánico del auto la logró estando al frente de los autos, mirando, no sé. Los carteles que abundan, están atrás, se esconden sangre directamente hoy en día. Ese es también el diagnóstico. Y la máquina de guerra, bueno, es existir las 24 horas oponiéndose a esa alienación. Y volver a reivindicar el deseo, que si la existencia es la misma, no hay nada nuevo bajo el sol, por más que sea mesiánica la frase, porque creo que debe venir de algún fragmento del Antiguo Testamento, eso de no hay nada nuevo bajo el sol, pero también sí, digamos, depende de uno. Yo puedo decir, sí, las condiciones te determinan también, no hay que confundir. Pero a la vez la existencia es igual para todo, ¿viste? Y yo hoy en día estoy apostando a eso, al deseo. Capaz me sale mal, no sé. Yo me relaciono con la gente, si bien reconozco que mi circuito amistoso es muy reducido, desde que salí, digamos. No tengo así, no me vas a ver en una marcha, he ido, pero lo dejé hacer y frecuentar, poner en lugares así, como una decisión que tomé, pero porque realmente no encuentro algo interesante a mi manera de ver. O sí hay algo interesante, pero no algo conmovedor, ¿viste? Algo que realmente trascienda esta existencia, que es el modo de existir que elegí yo. Es esto, preguntarse, filosofar, crear, y no más que eso. Digamos, en una marcha ya está todo dicho, ponele. Ya no hay nada para crear, no se puede crear nada, ya hay que ir y someterse al reglamento. Yo realmente quisiera que haya amigos que lo cosían el mambo que agarré yo, porque está bueno y se van a ahorrar un montón de problemas. No sé, volver a estar en cana, que te maten, un tiro, el hospital, la yunta, las esposas, la requisa, los buzones, la comida, este límite del campo de concentración. Y si te pones a pensar, te puedes volver loco también. Pero también hay algo que también es importante, que es la voluntad de poder, y que la voluntad es poder. Yo soy un sobreviviente, ¿viste? Si parto desde ahí, se me complica a mí analizarlo, ¿viste? Se me re complica. Loco, sí, podría haber muerto tranquilamente. Digamos, tengo un par de tiros que me dio la policía, digamos, y estuve ahí en coma, si me hicieron cirugía para atarme las arterias y dejarme ahí, viste, 3 días y sigo respirando, listo. Yo así, viste, a ese límite, y sí, tranquilamente podía haber sido otro y no pasaba nada. Y yo también me agarro de eso, viste, por eso recalco la vida, viste, hago una filosofía para la vida. Como decía Spinoza, Epicuro también. No hago una filosofía sobre la muerte, o qué hay después de la muerte, o el miedo a la muerte que gobierna a la gente, ponele. No me interesaba escuchar un discurso ni de Cristina ni de Néstor, porque realmente, viste, tenía esa mentalidad de no pasa mi vida hoy por ahí, no están en el Congreso hablando, yo qué sé, yo estoy acá adentro, ¿viste? Acá adentro no pasó mucho. Digamos, los derechos humanos, digamos, ¿qué derechos humanos si entra la requisa cada 2 días y te rompe los huesos? Y te puedo asegurar que ayer hablaba con un pibe que está preso y sigue pasando. No, porque ese castigo te lo mereces por haber robado, porque sos una mierda. Sabiendo todo eso, ¿viste? Sabiendo que uno puede ser esa máquina de guerra, pero la máquina de guerra a la que hay que enfrentar es enorme. Uno es tiene una gomera y contra un tanque, no sé. Y intentaron y desde un montón de lugares, viste, llevarme a ver y encarrilarme. Podría ser un referente para el kirchnerismo tranquilamente, si yo hubiese escuchado más a esa receta que se vende dentro de los institutos menores, de cómo hay que rescatarse, recuperarse. La rebeldía también fue una forma, viste, la encontré en el arte, porque a la psicóloga me lo puedo revelar escribiendo. Pero en realidad en la cárcel no le podía decir nada, porque el poder que había ahí en juego, me ponía en juego mi libertad, ¿me entendés? La libertad que era salir de la cárcel. Si uno realmente piensa la realidad del estado de las cosas, es insoportable, es realmente insoportable. Es decir, millones y millones y millones y millones, y creamos esto. Esto es, solo esto pudimos. Y podés enloquecer. El barrio es el diálogo con lo bárbaro, que eso es lo rico que tiene, lo que a mí me encanta del barrio, aunque es un Géminis, viste, por un lado me encanta y por el otro, viste, es triste que no pueda hablar de nada con un pibe. A la vez lo escucho hablar y cómo habla y de lo que habla y siendo sincero y bárbaros, viste, en el sentido de el barrio es otro código, lo veo así, por un lado positivo, porque lo bárbaro también es lo anticivilización, y la civilización es igual a dolor, ¿viste? En ese sentido, lo positivo. Pues lo triste es que también los pibes están alienados, y realienados, y resubordinados a las marcas, y al poder, ¿viste? Un poder que en lo concreto es microscópico, y afuera del barrio, digamos, el resto de la humanidad se cae de risa del pibe, que porque tiene un conjunto ahí, una viserita, ¿viste? Una llanta re cara, nadie, y capaz tiene una pistola, y fue a robar, y tiene una... y luqueó, y se trajo un par de lucas, y un par de cadenas de oro, y un reloj de oro, y camina por el barrio, y todos lo saludan, y todos lo quieren, y las minitas, las más lindas, lo quieren, ¿viste? Digamos, entra el juego del poder. Digamos, digo que la afuera se cae de risa porque, boludo, tu poder no pasa, no sale del barrio, digamos. Ese es el lado triste. Está bueno de juntarse con otro y generar una sintonía, ¿viste? Un agenciamiento, porque es posible que el otro, que cada uno potencie al otro, que es lo que hacemos nosotros colectivamente. No siempre se está potenciando, a veces se baja la potencia cuando se discute, ponele, cuando esa discusión ya entra en calentura, cuando esa calentura después, ¿viste? Empiezan todas las caras verdaderas del humano, ¿viste? Aquel se enojó y dos días no te hable, ¿viste? Y yo también me enojé y la verdad no quiero hablarte por un tiempito, y, ¿viste? Toda esa miseria humana está bueno para aprender a eliminarla, ¿viste? Lo colectivo para mí. De que tampoco, ¿viste? Uno de nadie. También el otro es igual que uno, eso está bueno. Escuchábamos la conversación que tuvimos en la Casona de Flores con Camilo Blajakis, tal es el seudónimo de este escritor que pasó gran parte de su infancia en centros de detención infantil, es decir, en la cárcel para chicos. Y nos preguntábamos mucho, Diego, cómo salir de la presentación del estilo el pibe que a pesar de pudo a través del arte, ¿no? Que no es lo que nos interesa rescatarlo como bicho raro de la historia literaria argentina, ¿no? Sí, no, desde que empezamos a leer las revistas Todo Piola, que edita con su colectivo con el mismo nombre, Todo Piola, me parece que nos había gustado mucho la idea de el arte salva, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir el arte salva? Y acá me quedo con una frase de Camilo cuando dice que se trata de elegir la forma de existencia y se trata de elegirla en torno a lo que realmente conmueve, a donde hay creación, donde él habla una suerte de filosofía de la vida. Me parece que es para seguir pensando esta idea que el arte salva está ligado con una forma de crear la propia vida. Sí, lo que salva también es encontrar como la verdad en tu espacio vital, que es lo que él dice, yo me armé un mapa a través del arte de qué, para distinguir qué es lo que quiero de lo que no quiero y qué quería hacer yo de mi vida y qué no quería nunca más. Uh-huh. Como un sistema de vital. Está bueno también que en algún momento él dice, me gustaría que todos mis amigos del barrio puedan encontrar este tipo de autoafectación, digamos, pero que también es un tema de voluntad complejo, que la voluntad es un poder que no todo el mundo la consigue. Pero me pregunto bastante qué pasa con todos los pibes que no son Camilo Blajakis, ni tienen la capacidad, ni las ganas, ni la suerte de poder conformar un seudónimo que los salve, ¿no? Sí, creo que a veces es como... No habría que caer como en la trampa de pedirle a Camilo que represente, digamos, a otros que uno diría que está en su misma condición. Cuando lo escucho me hace pensar que él tiene una suerte de ética o responsabilidad asumida que consiste en ir caminando por ahí, viendo lo que pasa, pensando, contándolo, invitando, ¿no? Menos una culpa por poder hacer algo con eso y más esta forma de, no sé si la palabra es responsabilidad, pero sí de una suerte de ética, de ir por ahí siguiendo, como caminando por esas calles y tratando de hablar de eso que pasa y de invitar a seguir creando cosas, ¿no? Sí, además me parece que no se trata como de posturar el arte como mecanismo universal de salvación, sino de pensar que cada uno puede encontrar aquello que lo salve. Uh-huh. Llegar a ser lo que se es el título de lo que vamos a compartir en instantes a modo de editorial, manifiesto, texto o vaya de uno a saber qué. Los acorazados Potemkin dicen Gloria. Lobo, llegar a ser lo que se es. La boca es la clave, regula las dietas y expresa los humores. Se trata, por el mordisco, de alcanzar la carcajada, descabezar la víbora que se nos introduce en la garganta de un modo abrupto y decidido, y luego escupirla. Liberada la cavidad bucal y las vías respiratorias, la risa viene sola, plena. Mordiendo a fondo, los colmillos despiertan afilados. Desentumecemos la lengua y el gusto. Muerde, muerde. Régimen estricto para recobrar la salud. Evitar, esto es capital, el mundo del elenco. La búsqueda de gloria está entre las sustancias más nocivas. La unión de la fama y la buena conciencia puede aparejar úlcera y debilidad cárnica. El consumo de ideales va de suyo, lleva a la dispepsia. Rechazar, por lo tanto, toda verba edificante, toda escena individualizante. Insistir en este punto. Entregarse a esos juegos venenosos contribuye al crecimiento de parásitos internos, cuerpos anillados y rastreros. Muerde. ¿Cómo se reconoce al elenco? No fácil. El elenco es literario, cinéfilo, periodístico, político, filosófico. ¿Qué tienen en común? Carecen de interés para quien busca afirmar su organismo. La pasividad admirativa produce concentración de tejido adiposo en las axilas y bajo el trasero. El elenco es inseparable de la producción de criterios y jerarquías de lenguaje y de escritura. Para absorber la confianza de los otros, se nutre de reglas del buen sentido y del sentido común. El pensamiento, así macerado, se vuelve fóbico a la condición real de lo real. El elenco tiende a interpretar la voz pastosa y destacada del modelo, flatus vocis. Se postura como superestructura de la salida de la crisis. Muchos grupos, muchas firmas, cientos de palabras, miles de sonrisas, dientecitos vegetarianos. El éxito acreditado en el campo simbólico y material, en el público y el privado. El elenco es lo más próximo e inestable. Ensayo general para lo póstumo. Muerde, muerde. Se recomienda fuertemente huir al monte, recobrar los instintos más infames. Más que intervenir, se sugiere buscar dónde y cómo respirar. Retomar los largos paseos por el bosque. Adentrarse en la maleza hasta no poder diferenciar ya el bien y el mal. Sobre todo no aferrarse al bien. Ni en nombre de los valores más altos, esos que surgen del piadoso y vaciado lenguaje de lo político, del más soso y teológico de los modos del habla, del más apasionado y cómodo, podemos tolerar el desmonte. Muerde. Escapar de la estupidez, ante todo de la propia, la más íntima y recurrente, del rictus serio, pero sobre todo de la sonrisa social. Es mentira que el peligro está en la mentira, la falsedad o el error. Desoír a los nuevos sacerdotes. La salud no está en la verdad, sino en la destrucción del régimen vigente de evaluación de las verdades. Por lamentable que sea, nada se nos oculta, nada hay por develar. Toda la pesadez y toda la acidez provienen de lo mismo, de esa estupidez que nos carcome. Esas verdades sin vuelo, esas verdades que son prisiones, que no arriesgan ni inventan. Serpiente de aire y papel que nos atragantan. Muerde, muerde. Rechazar sin reparos toda dosificación de, llamémosla así, la crítica. La disidencia que nos encomendamos no debe reparar en el juicio moral, sino en los más deliciosos cuidados de la infamia. Cada palabra, incluso cada letra, debe aspirar a la más radical de las infamias, a ese bios común que no parte nunca del sentido ni posee las reglas del sentido común. Infamia, sí. Marchar con los bastardos sin gloria. Vidas que solo son célebres cuando chocan contra el poder. Errar infame, sí. Fiesta. Fiesta crepuscular de la anarquía coronada. Fiesta que solo empieza con la llegada de los fantasmas. Hasta que ellos no bailen libres, catárticos para nosotros, no llegarán las convulsiones que anuncian el fin del tratamiento. Recobrar la distancia con las vanguardias literarias y los militantes especialistas. Volver a un decir verdadero ante la literatura y no desde ella. Ante la política y no desde ella. Más cerca de la apertura desconocida que de la evidencia por confirmar y administrar. Desplazarse al extremo, forjar allí una matriz, pero real, sustancial. Recordar el presente, los años de gratuidad en los acantilados, nuestra propia insignificancia histórica y volver a reír. Carnaval del final, lobo suelto otra vez. www.anarquiacoronada.blogspot.com, el sitio del lobo suelto.